Martes 9 de agosto, el amor nunca deja de ser. De acuerdo con Jesús, los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Lucas capítulo 10, versos 27 y 28. Cristo también mostró quiénes son nuestros prójimos. Lucas capítulo 10, versos 29 al 37. Además, no hay dudas de que la vida de Jesús, del comienzo al fin, fue una expresión del puro amor de Dios, quien en sí mismo es amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, a fin de reflejar el carácter de Dios y revelar a otros la realidad de quién y cómo es Dios, tenemos que amar. Mirando esto desde otro ángulo, vemos que una de las mejores, comillas, excusas que la gente ha usado para rechazar a Jesús y el cristianismo como un todo, ha sido por causa de los cristianos profesos mismos. ¿Cuáles son algunos ejemplos que puedes encontrar en la historia, o incluso hoy, del modo en que los cristianos, o quienes se llaman cristianos a sí mismos, han hecho cosas terribles, a veces aún en el nombre de Jesús? La Biblia nos advierte de esto. Escucha Daniel capítulo 7, versos 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquí el reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Romanos capítulo 2, verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No es extraño que muchas personas a lo largo de los siglos, e incluso hoy, se hayan apartado del cristianismo como un todo. Por eso, el imperativo de revelar a Cristo a otros, por medio de nuestras propias vidas, debería ser más fuerte que nunca. Y nada puede hacer que esto sea más poderoso que la clase de amor expresado por Jesús mismo se exprese también en nuestras propias vidas. Escucha 1 Corintios capítulo 13, el amor según Pablo. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué hace y qué no hace? En pocas palabras, ¿de qué forma debe expresarse el amor en nuestras vidas como cristianos y de qué manera con el amor debemos ser testigos en nuestra comunidad? Más importante todavía, ¿qué cambios necesitamos hacer para revelar esta clase de amor? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos